Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 305. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. La Bruja de las Palabras.blogspot.com. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. La Bruja de las Palabras@hotmail.com. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo de manera simple la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, un nuevo sentido común. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. ¿Y yo tengo que hacer algo? Nos decía recién Álvaro Linera que la izquierda del mundo tiene que generar un nuevo sentido común. La lucha política, dice, es una lucha por el sentido común. ¿Y qué es la lucha política? La lucha por el poder. La lucha para ver quién decide cómo se hacen las cosas. La lucha para ver quién decide si vamos a cuidar la vida, a proteger a los más débiles, a estimular la curiosidad de los chicos. ¡Ah! O si vamos a cercenar. la curiosidad de los chicos y vamos a explicar el amor, etc. Fíjate, esa es la lucha. Y me parece que en las últimas décadas hemos perdido esa lucha y ganó un sentido común que dice que es mejor ganar que perder. Y no pregunta por el ascensor. Dice que es mejor leer que no leer. Fíjate qué locura. No pregunta leer qué o no leer qué. Simplemente, así de burdo, de pobre, es el sentido común que se ha impuesto. Mejor la alegría que la tristeza. Fíjate qué locura, pensar un poquito. ¿Por qué quiere que lo piense, Carlos? Porque respondemos sin pensar, automáticamente. Hey, sí, claro, es mejor la alegría que la tristeza. Pero es que hay momentos de la vida en los que la tristeza es el paso que se te presenta y que tenés que recorrer. Podés demorarlo, pero bueno, hay que rumiar el duelo, tarde o temprano. Así que es sabio estar triste cuando estás triste. ¿Cómo dijo Carlos? Claro, eso dije. Y la alegría, lo mismo. ¿Qué? ¿Vas a estar alegre por estar alegre? ¿Porque queda bien estar alegre? ¿Así de hipócrita te presentás delante mío? ¿Sonriendo una sonrisa que vos crees que hay que tener y que no me dice nada de cómo te sentís? Ese es el sentido común que nos ganaron. Un mundo de máscaras y de repeticiones que ni pensamos. De esto trabajamos nosotros en La Bruja de las Palabras. De revisar el sentido común, de escandalizar a las viejas y a las no tan viejas acerca de estos asuntos. Revisar lo que todos damos por descontado. ¿Es bueno que haya más educación? En el bloque anterior decíamos, no, la verdad que no, porque los chicos que salen de las escuelas tienen ya la mirada del poder y están llenos de conformismo. Así que no, la educación no es buena. Lo hacemos un poco, sí, para que se enojen, pero otro poco porque el nuevo sentido común que podamos construir nos parece que tiene que hacerse quitando primero las cosas viejas que han quedado ahí y que nadie sabe bien por qué está. Podemos ver a la salida de las escuelas que la educación que estamos teniendo es parte de este sentido común, que es mejor ganar que perder, mejor la alegría que la tristeza, mejor ser rico que pobre, mejor leer que no leer, mejor saber que no saber, no importa qué. Para modificar ese sentido común, nos parece a nosotros que no hay que construir arriba de eso, como hacen algunos. Algunos dicen, no, pero vos para ganar tenés que revisar tu sentido común. ¿Entendés? Nosotros decimos, me parece que ese camino no nos gusta a nosotros, usted por ahí sí. Nosotros decimos, ¿ganar? ¿Qué es eso de ganar? ¿De qué estamos hablando? Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar. Por este asuntito es que nos vamos a meter ahora con un tema difícil que forma parte de este sentido común y por lo mismo revisar este asuntito puede ser revolucionario. ¡Epa! En la medida en que revisar el sentido común del poder, del conformismo, en la medida en que revisar ese sentido común puede ser, entre comillas, revolucionario. Puede servirnos esta noche, con la ayuda de Darío y Felipe, revisar el tema de la muerte. Ya hemos hecho hace unos años un programa sobre la muerte que está ahí disponible en internet. Hoy vamos a entrarle, con la ayuda de Felipe Piña y Darío Sayreiber, a revisar esto de la muerte, que en Occidente es una pieza importante para sostener a todas las demás. La gravedad y horror con que Occidente mira la muerte es una piedra que está sosteniendo a otras piedras del sistema de dominación, digamos. ¿Sí? Del sistema de malestar, si usted quiere. El malestar es una expresión de que estamos como aprisionados en un mundo que que no es suficientemente humano. Y entonces mover esta piedra de la muerte puede ayudar a liberar otras. Estamos casi seguros que la mayoría de los oyentes, al finalizar el programa, cosas que van a pasar incluso en los últimos segundos del programa, van a echar una sonrisa acerca del tema de la muerte. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Será posible eso? Puede ser una buena gesta patriótica esto de revisar el tema de la muerte. Que nos ayuden para comenzar, Darío y Felipe. Bueno, entramos en el segundo tema, que es la muerte, justamente. Y creo que si hay un tema que la filosofía trató intensamente es la muerte, que es un tema que lo tratamos con un espíritu optimista, ¿no es cierto? Es decir, pensar en la muerte para valorar la vida también, porque esta finitud también nos define, ¿no? Si en el no hablar de la muerte quizá no nos hace valorar tanto la vida, probablemente, ¿no? La muerte es clave en todo, digo, la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Felipe pregunta sobre esta relación entre la muerte y la vida, y es una relación que en general nosotros la tenemos escindida. Pocas veces ligamos la vida con la muerte, sino que pensamos que la muerte viene a interrumpir la vida. Esta lógica de que morir es interrumpir algo, ¿no? Como si la vida fuera eterna y viene la muerte, che, y no me deja seguir vivo. Y viene a interrumpir algo que si no hubiese continuado. ¿Quién te dijo? O sea, ¿por qué pensarnos infinitos y pensar a la muerte como un interruptor y no como parte de la vida? Mirá cómo cambia todo el escenario si uno piensa a la muerte y a la vida como parte, digamos, de una misma realidad. Digo, para empezar, nacemos para morir. Nada, el resto es esto. Cultura, literatura, necesidad de entender lo incomprensible, porque se termina y no queremos, pero somos conscientes de que nacemos para morir, no para en el sentido de con el objetivo de, sino que se nace y la vida tiene un final insoportable y aparte, digamos, insuperable, irrebasable, dice Heidegger, es la muerte, llega. Y ese es el conflicto número uno de la condición humana. A mí me cayó simpático lo que dijo Felipe Piña. No hablar de la muerte quizás no nos hace valorar tanto la vida. El no hablar de la muerte quizás no nos hace valorar tanto la vida, probablemente, ¿no? ¿Quién era Nietzsche? Decía, el lugar ideal para vivir es frente a un cementerio. Así cada día que te levantás, vos sabés que te vas a morir. Después Darío expresó lo que habitualmente expresa la filosofía occidental. Lo hemos comentado muchas veces en La Bruja, pero bueno, echemos un parrafito acerca de esta extraña idea. Lo primero que dijo Darío, estamos de acuerdo, ¿cómo cambia todo si considerás a la muerte como parte de la cosa? Mirá cómo cambia todo el escenario si uno piensa a la muerte y a la vida como parte, digamos, de una misma realidad. Suponete un día, ¿sí? No sé, la semana que viene, el martes, comienza con la noche, el martes, la madrugada, el mediodía, la tarde, y después llega la noche. El día es todo eso. ¿Vos qué decís? ¿Que no debería nunca anochecer? ¿Quién entonces te inculcó la idea de lo que es un día? ¿No te explicaron nunca que los días terminan anocheciendo? Lo mismo podemos decir de cualquier vida, de cualquier cosa, hasta de las montañas. Todas las cosas terminan, mueren, todas. Los días, los perros, las abuelas, los amigos, nosotros, los proyectos, los cursos, los programas de radio. ¿Cómo puede ser que termines entonces luego, 30 segundos después, diciendo este es el conflicto número uno del humano? Y ese es el conflicto número uno de la condición humana. Darío debió decir, es el conflicto número uno de la cultura occidental. Eso es todo. La cultura occidental está basada en el pensamiento. Echamos la vez pasada a Parménides, no sé si se acuerda, hace un par de programas. soy lo que pienso, y soy en tanto pienso. Si no pienso, no soy. Esta es la definición. Opuesto a lo que decía Heráclito. Heráclito decía, pienso y no pienso, soy y no soy, soy una cosa que se va moviendo, y dame un par de horas y te digo quién estoy siendo. Este énfasis exagerado, hipertrofia de la conciencia se llama técnicamente, de creer que somos lo que pensamos, es una exageración de una cultura, que es la cultura occidental. Entonces, claro, para alguien que piensa, las ideas, viste, es como el uno más uno, no tienen un tiempo, una fecha de vencimiento. No es como los animales, los perros, los gatos, los tíos, los cursos, que son más o menos, son como son, comienzan, terminan, envejecen, se ponen antipáticos. No, en el occidental viven un mundito de, no sé, de eternidades, de infinitudes, que él ha fantaseado y la cultura le ha premiado y le ha aplaudido que él fantaseara eternidades e infinitudes. No le ha desarrollado, no le ha permitido desarrollar la curiosidad para ver que esto es una ridiculez. El conflicto número uno es saber que te vas a morir. Pero este es el único dato cierto que tenés cuando nacés. Lo tenés ahí a la vista todos los días, anochece, hermano. ¿Cómo no lo viste? Hubo una cultura que te estuvo llenando la cabeza para que vos creyeras que la muerte es un conflicto. ¿Qué decir? ¿Que te pones triste? Ah, es otra cosa. No querés separarte de tu primo o de tu novia. Eso lo entiendo. Eso se llama tristeza. Hace un rato lo hablamos, ¿te acordás? Pero claro, si a vos te parece mal la tristeza, si te parece mal que el día anochezca, si te parece mal que el programa de radio termine, ¿estás seguro que el problema es la muerte o el problema en una de esas? ¿De dónde sacaste esas ideas? Mira, en una de esas las sacaste de Jorge Luis Borges. Vamos a escuchar lo que nos dice Darío, que a su vez dice Borges, esta expresión cabal del fanatismo occidental, la exacerbación de creer que somos solamente o primordialmente lo que pensamos, y no importa lo que sentimos, lo que presentimos, no importa qué pasa en los ascensores, eso tampoco importa. O sea que en el fondo, como dice Borges, somos inmortales. Porque si morir es tener conciencia de que nos vamos a morir, esa conciencia, ¿sí?, de que nos vamos a morir la vamos a tener, pero cuando llegue la muerte no nos vamos a dar cuenta. Así que... fácil, ¿no? Fácil y es más complejo. Y cuando te mueras, tu cabeza no va a estar funcionando, entonces no te vas a morir. Decime si no es idiota el pensamiento. Es el mismo pensamiento que dice que si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie allí para escucharlo o para registrar la caída, entonces el árbol no se cayó. Es así de sonsa la cultura occidental. O en todo caso, en estos episodios extraños aparece una falla, una especie de agujero negro. Así, pero ¿cómo puede ser que una cultura esté construida sobre la creencia de que si vos no te enterás de tu muerte, entonces no morís y sos inmortal? ¿Cómo puede ser algo tan...? No quiero decir malas palabras, Nadia. Mirá que hay que estar desconectado de uno para no darse cuenta que te estás muriendo. Tenés que estar muy, muy, muy desconectado de vos para no saber que te estás muriendo. Y nos morimos todo el tiempo, se mueren los amores, se mueren las amistades, se mueren... Ya no siento lo que sentía por Juanita ese día que le viene el ascensor. Eso se muere también. El occidental no termina de soltar las ideas. Distinto por ahí al andino, que tiene resuelta un poco más el tema de la muerte. Desconectado de uno para pensar esto, que las cosas no terminan, pero también desconectado de uno para creer que uno es solamente lo que piensa. Uno, además de pensar, suponete, no sé, discúlpeme que se lo diga así, por ahí te duele el estómago, o tenés una uña que te molesta. Eso no es pensamiento, es uña. Y hay gente que por ahí lo toma mal, pero usted también es la uña. Desconectados no solamente de la muerte, sino de la experiencia vital del cuerpo, No sé cómo explicarlo, señor. Hay un filósofo que no sé cuál es, no lo voy a decir porque no me acuerdo el nombre, pero el que decía dentro de esta lista de filósofos que nombró hace rato de cosas que dicen, el pienso luego existo, ¿no? Descartes. El pienso luego existo. Que también es esto, o sea, viene a colación de que primero somos una idea, un pensamiento, y de que luego estamos como una pausa muy prolongada, muy después somos, cuando en realidad pensamos y somos y sentimos al mismo tiempo. Y con esto siempre lo decimos, tampoco es que estamos matando la idea de pensar o está bueno, es una herramienta, nos sirve para encontrar cosas, para poder leer libros, para recordar a Descartes, a Platón, a Nietzsche. Está bueno, pero no lo es todo, ese es el tema. No sé, una ensalada con solamente lechuga no es una ensalada, necesitas el tomate y los condimentos. Y si la dejas ahí y no te la comes, tampoco sirve. Es eso. Es un poco eso también. Yo me fui a buscar un libro de historia para ver qué se decía de la muerte antes de Occidente. Es el libro El cáliz y la espada, que lo hemos exprimido mucho en La bruja de las palabras hace un par de años, creo yo que fue. Y acerca de la muerte, fíjate, el miedo a la muerte era anulado por la omnipresente alegría de vivir. Vamos a bajar un cambio. El miedo a la muerte tenía muy poca influencia por la continua invitación de la vida a hacer cosas. No siempre es alegría de vivir. Ojalá, no sé, no, yo tengo miedo que esté exagerando esta gente. Corre un poquito a la alegría de vivir. Vamos a suponer que en la isla de Creta no había una felicidad completa. Pero había, mirá, lo decía el propio Borges, había otras cosas interesantes. Ya no seré feliz, Borges. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Entonces, además de la posibilidad de la muerte, que tanto te preocupa, hay tantas otras cosas en el mundo. Lo que quieras, jugar un partido de ajedrez, preparar algo para comer, si podés, contestar un mensaje que te han dejado. Ocupate de esa cosa, discúlpeme, ¿no? Y ocupándote de esa cosa, alguna de esas, llegas a algún ascensor, qué sé yo, y te pasa algo. Estás lanzado en la vida, haciendo cosas, ocupándote de asuntos. Mirá las cosas que tengo que explicar. Y te salís de estos devaneos. Pero somos conscientes de que nacemos para morir. Insoportable, insuperable, irrebasable, dice Heidegger, la muerte. Y ese es el conflicto número uno de la condición humana. En este momento mi conflicto número uno no es pensar que me voy a morir. La verdad que, discúlpeme, me distraje. Estoy pensando cómo presentar este audio donde Darío nos cuenta cómo la muerte se rodea de supersticiones y negaciones y cosas raras con tal de no hablar de ella. Y como no lo podemos resolver, ¿qué hacemos con la muerte? La obturamos, la solapamos. No hablamos de ella, ¿no? Típico, no hablemos de la muerte porque es como que tenemos miedo. Primero le huimos, la tiramos para adelante, y la tiramos para adelante no solo en términos temporales, sino en términos conceptuales. ¿Para qué voy a pensar algo que cuando lo pienso solo termino angustiado? Porque no tiene solución. Aparte, ¿vieron el misticismo berreta que hay alrededor de la muerte? Que es tipo, no hables de la muerte porque la muerte puede llegar. Tipo, si hablas de la muerte, te podés morir. Tipo, si yo digo, no, lo que pasa es que la semana que viene viajo en avión y el avión se puede caer y me puedo morir. ¡Shh! ¿Qué? ¿Y se puede pasar? ¿Y por qué? Porque hablé. Porque dije, me puedo morir. Pensás que entonces es la metafísica, de nuevo, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme de lo que dice ese occidental. La muerte, como no la podemos resolver, entonces nos angustia. A ver, explícame vos cómo sería resolver, suponete, una montaña. O resolver un hijo. O resolver un gran amor. ¿Qué es eso de resolver? ¿Me lo puedes explicar? Y decime por qué te angustia no poder resolver, no sé qué es, pero eso, la muerte, y no te angustia no poder resolver una montaña. O vos sí podés resolver la montaña. Supongo que tampoco. ¿Por qué te angustia no resolver la muerte? Estamos revisando el sentido común y delatando que allí no hay nada. Hay solamente una tradición y una cultura que ha considerado a la muerte desde hace 3, 4 mil años, ¿no? Hace mucho tiempo. Está ahí en un piso de negación, puente a una supuesta eternidad, justificación para ir a la guerra, toda una serie de cosas que hoy ya han perdido tanto sentido. El 80% de la gente que yo conozco no cree ya que exista algo después de la muerte. Todos aceptan que es esto y terminó. Me gustó, en cambio, mira, el propio Darío nos va a contar la opinión de Epicuro, un señor que vivió hace mucho tiempo. Epicuro, por ejemplo, el filósofo antiguo, si quieren, más característico de esta posición, tenía una especie de estratagema dialéctico, una especie de, él lo llamaba el tetrafármaco. Y en relación a la muerte, él decía, no tiene sentido, ¿sí?, angustiarse por la muerte o perturbarse por el morir, porque cuando la muerte llega, uno no está, y cuando uno está, la muerte no llega. O sea que es imposible, ¿no?, básicamente, saber que uno está muerto. O sea, ninguno de ustedes va a saber cuándo se muera. Va a saber que le queda, no sé, 3 segundos, ponele que está una bomba a punto de explotar, ves 3, 2, 1, pero nadie sabe, tipo, uy, morí. O sea, si uno tiene como la... uy, morí, y piensa y que está muerto y se sabe muerto, salga del cajón. O sea, no están muertos, porque nadie sabe que está muerto. Uno sabe hasta el segundo anterior. Y si uno sabe hasta... ¿sí? Incluso nadie sabe cuándo muere. Tipo, me estoy muriendo. ¿Estás vivo? El do, no. Porque estás vivo. Si hay un do, es porque no estás muerto. Fíjate cómo Darío sigue pisando el mismito piso que Borges. Él insiste en que es importante que no vamos a saber cuando estamos muertos. Sería un problema saberlo. Y nosotros, antipáticos, desde este programa, decimos, nos vamos a morir, me voy a morir, te vas a morir, ya lo estás sabiendo. Es secundario si en el momento tenés incluso tiempo para enterarte, hoy me estoy muriendo. ¿Es una novedad que te iba a ocurrir? No. Y cuanto más pensemos en la muerte, sugerimos esta noche, puede sonreír un poquito más la vida. Pensar en la muerte para valorar la vida también, porque esta finitud también nos define, ¿no? Si en el no hablar de la muerte quizá no nos hace valorar tanto la vida, probablemente, ¿no? La bruja de las palabras. De colección.